In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intro evo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, la famine nico et doloso ero me. Quia tu esse Deus, fruto mea, quare meo repulisti et quare trisi sincero, non afflitite me inimicus, emite in luce in tuan et in veritate in tuan. Ixam et aduxerun in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tris es anima mea, e quale conturbas me. Espera in Deo, conadu confitebor illi, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, secut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Iuturum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Omnibus Santis et Vobis Fratis, qui peccavi nivis cognitatione verbo et opere, mea culpa, mia maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et vos frates, orate pro mea Dominum Deo nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et missis peccatis tuis, perducat te a vita aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus Santis et tibi Pater, qui peccavi nivis cognitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et Pater, orer pro mea Dominum Deo nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et missis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutionem et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens et misericordium Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutare in tuum da nobis. Domine, exaudem orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Offra nobis quesumus in Domine iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus mediamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam sanctorum tuorum, cum reliquiae sunt et omnium sanctorum, ut indulte degneris omnia peccata mea. Amen. Circundederon me gemitus mortis, dolores inferni circunderon me, et in tribulatione mea invocavi in Dominunt, et exaudivit de templo santo suo vocem meam. Diligante in Domine, fortitudo mea, Dominus firmamentum meunt, et refugium meunt, liberator meus, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Circunderunt me gemitus mortis, dolores inferni, circunderunt me, et in tribulatione mea invocavi in Domino, et exaudivit in templo sua sancto suo vocem meam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum et cum spiritu tuo oremus. Preces populi tui quesumus in Domine, clemente et exaudi, ut qui iustae pro peccatis nostris affligimur, pro tui nominis gloria misericorditer liberemur. Per Domino nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos corren, pero uno solo alcanza el premio? Corred pues de modo que lo alcancéis. Y quien se prepara para la lucha, de todo se abstiene, y eso para alcanzar una corona corruptible, mas nosotros para alcanzar una incorruptible. Y yo corro no como a la aventura, así lucho, no como quien azota al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo sido heraldo para los otros, resulte yo descalificado. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, que todos atravesaron el mar, y todos siguieron a Moisés bajo la nube y por el mar, que todos comieron el mismo pan espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues fueron postrados en el desierto. Esto fue en figura nuestra, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos, ni idolatréis como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantaron para danzar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, cayendo 23,000 en un día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, acabando a manos del exterminador. Todas esas cosas le sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, para quienes ha llegado la plenitud de los tiempos. Palabra de Dios. Adjutor in opportunitativus in tribulatione, esperant in te, qui novenunt te, quon ad non delinquis querentes te in Domine, quon ad non infinent oblivio erit pauperis, patientia pauperum non perivit in aeternum, exsurdet in Domine, non prevaleat homo. De profundis clamavi a te in Domine, Domine, exaudem vocem meam. Fiant aures tua intendentes in orationem servi tui. Si iniquitatis observaveris in Domine, Domine, qui sustinevit, qui apud te propitiatio es, et propter legem tuam sustinuit te, Domine. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, tamé tua grata miseratione dignare mundare, usanto evangelium tum digno van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domine sit in corde meo, et in labis meis sut digne et competente annuncium evangelium suum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuum. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Porque el reino de los cielos es semejante a un amo de casa que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña. Convenido con ellos en un denario al día, los envió a su viña. Salió también a la hora de tercia y vio a otros que estaban ociosos en la plaza. Les dijo: «Y también vosotros a mi viña, y os daré lo justo». Y se fueron. De nuevo salió hacia la hora de sexta y de nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, encontró a otros que estaban allí y les dijo: «¿Cómo estáis aquí sin hacer labor en todo el día?». Le dijeron ellos: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Y también vosotros a mi viña». Llegada la tarde, dijo el amo de la viña a su administrador: «Llama a los obreros y dale su salario, desde los últimos hasta los primeros». Viniendo los de la hora undécima, recibieron un denario. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario. Al cogerlo, murmuraban contra el amo, diciendo: «Estos posteros han trabajado solo una hora y los has igualado con los que hemos llevado el peso del día y el calor». Y él respondió a uno de ellos, diciéndole: «Amigo, no te hago agravio. ¿No has convenido conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Yo quiero dar a este postrero lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer lo que quiero de mis bienes? ¿O has de ver con mal ojo que yo sea bueno? Así los postreros serán los primeros y los primeros postreros, porque son muchos los llamados y pocos los elegidos». Palabra del Señor. Y es semejante el reino de los cielos a un amo de casa que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña. Inconvino con ellos en un denario al día y los envió a su viña. Y viniendo los de la hora undécima, recibieron un denario. Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Comenzamos hoy domingo el tiempo de Septuagésima, que abarca las tres semanas que preceden a la Cuaresma. Este tiempo en la actualidad, en el rito nuevo, ya no existe, se quitó, solo está el propio de Cuaresma. La palabra septuagésima significa 70 días, los cuales hacen referencia a la Pascua. Faltan 70 días, 7 semanas para la Pascua. Cuaresma viene de cuadragésima, que son 40 días. Y así como hay 7 semanas de alegría después de la pasión, también hay 7 semanas de tristeza o de preparación antes de la pasión. Por eso comienza ahora el tiempo de septuagésima, que es una preparación al tiempo de cuaresma y que antiguamente era como otra cuaresma ampliada, con sus ayunos, oraciones, penitencias, etc. Por eso hoy día empieza el morado en el tiempo litúrgico y las misas, en ellas no se reza ni el Gloria ni el Aleluya. Tampoco se dice al final el Ite Missa es. Este domingo se llama domingo en la septuagésima, el próximo domingo es el domingo en la sexagésima, y al siguiente domingo es el domingo en la quincuagésima. Durante esa semana solamente en las misas se reza el propio del domingo, incluso con las lecturas. Son todas iguales todos los días, solamente cambian el domingo. Y si hay una fiesta, pues se reza el propio de la fiesta. Para hacerlo un poco variado en las lecturas, haremos durante la semana las lecturas del libro del Génesis que se leen esa semana en el tiempo de Maitines, recordando la creación de Dios y la caída del hombre. El tiempo de Septuagésima es una prolongación del tiempo de Cuaresma, pero no obliga nada actualmente porque no se sigue este rito en la Iglesia. Quien quiera empezar la Cuaresma ahora mismo lo puede hacer, la prolongación con los ayunos, oraciones, etc. Como antiguamente se hacía. 70 días de penitencia, 70 días de alegría y en el centro la pasión del Señor. Así que el Señor da un denario a todo el mundo, a los que entran a trabajar en la primera hora en el reino de Dios y a los que entran a trabajar en la última hora. Porque no hay más derechos en Dios que su voluntad divina, que al mismo tiempo es misericordia y es justicia. Y el Señor aquí nos está hablando de su misericordia, porque el dar un denario a los que empiezan temprano y también el dar un denario a los que entran a trabajar en la última hora, significa que el reino de Dios de los cielos está abierto a todo el mundo. Y por tanto lo que importa es salvar las almas. No importa el trabajo de ese alma, porque son dos cosas diferentes. Hasta que el alma no se encuentra salvada, su trabajo no significa nada, no puede merecer en la gracia. Cuando merece un alma en la gracia, entonces empieza a escalar el monte de la santidad, empieza a santificarse, empieza a desprenderse de este mundo, de lo humano, de lo temporal, de las criaturas, y empieza a unirse a Dios, ya de otra manera, no vía misericordia, sino vía amor divino. Así que Dios da un denario a cada alma para que busque la salvación y se ponga en camino para su santificación. Porque la voluntad de Dios es salvífica, obra para salvar. Y en esta voluntad de Dios no hay ninguna injusticia. Amigo, no te hago agravio, injusticia ninguna. ¿No has convenido conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Yo quiero dar a este postrero lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer lo que quiero de mis bienes? ¿O has de ver con mal ojo que yo sea bueno? No hay más derechos que la voluntad de Dios, que es siempre justa y misericordiosa. Con todas las almas queda el Señor con un denario. Conviene con ellas, con su salvación. Eso significa el denario. Porque la viña del Señor es para salvar las almas. Y quien trabaja en esa viña, entonces recibe lo justo, la justificación de su alma. Se hace justo, quita el pecado y empieza una vida en la gracia. Y también vosotros a mi viña, y os daré lo justo, lo que necesitáis para vuestra alma, para vuestra vida, que es el denario, que es la salvación. Así que el Señor da a todo el mundo, ya sean los primeros en trabajar en su iglesia, en el reino de los cielos, o sean los últimos en entrar en su iglesia, les da a todos la salvación, porque la voluntad de Dios es para salvar. Eso es lo primero. Una vez que el alma encuentra el camino de salvación, empieza la santificación del alma, que eso es ya por los méritos de la propia alma, y entonces recibe otras gracias, otros denarios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, nos dice San Pablo en su carta a Timoteo. Así que siempre el camino de salvación está abierto en su iglesia. Por eso dice, así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Los primeros en su iglesia, en la iglesia de Cristo, son sus sacerdotes, sus almas sacerdotales. Esos son los primeros. Esos son los que deben trabajar duro desde el principio para mantener la iglesia en la verdad, para luchar en contra de todo error, para poner el camino de salvación a las almas y también el camino de la santificación. Pero como el Señor sabe cómo son los hombres, que aunque trabajen desde el principio, por ser hombres, siempre por su debilidad o por el pecado que tienen, porque no luchan contra sí mismos o contra el mundo, acaban siendo tibios y acaban alejándose de la voluntad de Dios. Por eso Dios siempre va buscando almas que quieran seguir trabajando en su viña para salvar a otras almas. Que recen por sus consagrados, por sus almas sacerdotales. Y así suele suceder, como hoy vemos en la iglesia, que la jerarquía que debe ser la primera en la iglesia, en el reino de los cielos, está actualmente siguiendo la mente de un hereje y por tanto está en camino de condenación. Y si están en camino de condenación, ya no pueden salvarse. Pero la iglesia no es la jerarquía. La iglesia es Cristo con sus almas. Y por eso el Señor sigue buscando a sus almas para que trabajen en su viña y así puedan con sus oraciones, con sus sacrificios, con sus conversiones, salvar a los demás, a los que merecen ser los primeros. Por eso el Señor dice, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Para salvar a toda esa jerarquía que está comulgando con un hereje, hacen falta almas que sigan trabajando en la viña del Señor sin comulgar con esa jerarquía. Y entonces estas últimas almas que han trabajado poco en la iglesia, sin embargo van a ser las primeras en salvarse y van a dar la gracia para que se salven otras almas por sus sacrificios. Y entonces los primeros que son la jerarquía, que ahora están en camino de condenación, entonces serán los últimos en salvarse. son los que más han trabajado en la iglesia. ¿Cuánto sacerdote y obispo hay en la iglesia que está ahora comulgando con un hereje? ¿Para qué les ha servido tanto trabajo en la iglesia, tanto estudio, tanta doctrina, tanta teología? ¿Para qué tantas gracias recibidas si después han caído en el mayor de los pecados? Y no quieren levantarse, y no quieren ver su pecado, y no pueden aceptar que están pecando. No se pueden salvar comulgando y obedeciendo a un hereje como su papa. No es posible. Y a pesar de que hayan hecho tanto bien en el pasado, y a pesar de escribir tantos libros buenos y de hacer obras apostólicas maravillosas, si actualmente están comulgando con un hereje y están siguiendo a un hombre que no es papa y no se oponen a él, entonces no pueden salvarse. Porque lo primero que hay que buscar en la iglesia es la salvación. Para eso él llama al Señor a trabajar en su viña, para darle lo justo a cada uno, que es la salvación de su alma, la justificación por la fe. Si el hombre no busca esa salvación, como hoy día pasa en toda la iglesia, que los católicos no quieren salvarse, quieren hacer una iglesia social, humana, cultural, económica, política, filosófica, pero no espiritual. Si el hombre no busca salvarse, el camino de salvación, por más que sea obispo o sea sacerdote o haya hecho obras apostólicas maravillosas o predique de forma maravillosa o escriba buenos libros, no es posible salvarse, porque la salvación consiste en conocer la verdad y obrar esa verdad. Quien conociendo la verdad obra lo contrario a esa verdad, como están haciendo hoy día toda la jerarquía, toda la élite intelectual católica, entonces, ¿para qué le sirve tanto conocimiento de la verdad si después van a obrar en contra de la verdad? ¿No es Cristo mismo la verdad? Si no conocen la verdad, no conocen a Cristo, no aman a Cristo y no hacen en la iglesia la voluntad de Dios, sino que hacen en la iglesia su voluntad humana y están ayudando para destruir junto al usurpador toda la iglesia. Puesto que no se puede servir a dos señores, ni a Dios, ni al demonio al mismo tiempo. No se puede servir a Cristo y al vicario del anticristo, que es ese lobo vestido de oveja. Pero como la jerarquía católica, la élite intelectual católica, tiene a ese lobo como su papa, entonces no puede ver su pecado, están en su pecado, y hasta que el Señor no les quite esa venda con algo grande, con algo que les haga sufrir, están ahora mismo en vías de condenación, ellos que son los primeros en la iglesia, las almas elegidas, los elegidos de Dios, los hijos predilectos. Y el Señor, viendo cómo está su jerarquía, entonces lo que hace es reclutar almas para que trabajen en su viña. Esas almas puedan salvarse, y así, con su salvación, con sus obras, merecer gracias para que esa jerarquía que está perdida en el pecado, en la soberbia, en el orgullo, pueda volver otra vez a la iglesia a ser lo que eran antes. Y así se cumplirá que los primeros serán los últimos, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Dios llama a muchos hombres a la salvación, los llama. Las puertas de la salvación están abiertas a todos los hombres, porque Dios quiere salvar a todo el mundo. Pero Dios llama a muchos hombres. Dios no llama a todos los hombres porque sabe cómo son los hombres y sabe que hay algunos hombres que ya han nacido para condenarse, que van buscando en su vida la obra de su maldad, la obra del demonio, y por tanto a esos hombres no les llama, no les da la vocación divina, la vocación de ser santos, la vocación de unirse a Dios, la vocación de hacer la voluntad de Dios, esa obra divina para la cual han nacido las almas, han sido creadas las almas y se han encarnado en esta vida humana. La voluntad de Dios es un misterio. No la puede conocer ningún hombre. Conocemos lo básico, que es cumplir con los mandamientos y lo demás que hay en la iglesia, la ley natural, la ley de la gracia, la ley del Espíritu. Pero la voluntad de Dios en cada hombre es un misterio para el mismo hombre. La forma como Dios gobierna la iglesia y gobierna el mundo no la entiende ningún ser mortal, ningún ser espiritual. Por eso el Señor sabe poner el camino de su iglesia siempre, a pesar de que la jerarquía se haya perdida en tantas tonterías, en tanto humanismo, en tanto comunismo, siguiendo la mente de un maldito. Es Jesús el que guía a su iglesia en su espíritu. No es la jerarquía de la iglesia, no es la élite intelectual católica la que gobierna la iglesia actualmente. Esto escuece a toda esa gente. Escuchar esto no lo pueden soportar. Quien gobierna la iglesia actualmente es el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo. No lo gobierna ninguna jerarquía, ningún obispo, ningún sacerdote, nadie en la iglesia. Ellos en la práctica están gobernando con un poder humano y por tanto están imponiendo su mente, su entendimiento, sus obras humanas a los demás. Están formando una dictadura, una tiranía en la iglesia. Y pocos se dan cuenta de esto. Las almas ya no tienen libertad dentro de la iglesia porque se ven obligadas a predicar el error, a vivir el pecado y a alejarse del magisterio auténtico de la iglesia solamente porque lo dice Roma. Quien gobierna la iglesia actualmente es el Espíritu de Cristo y por eso hay que ser espirituales para seguir a ese espíritu. No tienen que seguir a ninguna jerarquía en la iglesia. Esto muy poca gente lo entiende de verdad. Solamente la iglesia ahora es útil para el papeleo burocrático y no para otra cosa. Para pedir un papel y no más. Y hay que ir saliendo de las parroquias, de las capillas, de las asociaciones, de tantas cosas, grupos de oración que no sirven absolutamente para nada. Son muchos los llamados, Son muchas almas que reciben la vocación divina, el llamado del Señor para hacer algo en la vida, para hacer algo divino, para una obra divina, para hacer una voluntad concreta del Señor en su existencia humana. Pero son pocos los escogidos, los elegidos. Los escogidos, los elegidos del Señor son aquellos que tienen una misión especial en la Iglesia, por ejemplo, la jerarquía. Los obispos, sacerdotes tienen una misión especial en la Iglesia, por eso son los hijos predilectos, los hijos elegidos. Pero ¿cuántos son los llamados a esa vocación celestial? Y pocos son los que realmente son elegidos por la libertad de cada hombre. Porque aquí se mete el misterio de la gracia y de la libertad humana. Por la gracia se recibe el orden sacerdotal, se tiene el sello del sacerdocio, pero está la libertad de la persona. Por el sello, el alma tiene la vocación para ser sacerdote, el llamado divino, pero el alma tiene que trabajar dando su voluntad, dando su libertad a Dios, para hacer la voluntad de Dios en su sacerdocio y así merecer ser escogido, ser elegido. Una cosa es la vocación, otra cosa es la elección. Son muy pocas las almas elegidas en el matrimonio. Son muchas las almas llamadas a la vocación matrimonial. Pero son pocos hombres y mujeres los que realmente entienden lo que es el matrimonio y se preparan para la elección divina en su matrimonio, para su misión divina en su matrimonio, para hacer de su matrimonio solamente una obra divina. Por eso todo matrimonio tiene que imitar el matrimonio de la Virgen María y de San José. Ellos eran los elegidos, los escogidos para una misión divina, para una voluntad de Dios en concreto en ellos dos. Son muchos los llamados a la vocación del matrimonio, pero son pocas los hombres y las mujeres que Dios escoge para hacer un matrimonio auténticamente divino. Los más se quedan en su matrimonio humano, matrimonio carnal, matrimonio natural, matrimonio de acá. Sí, que tiene la gracia por el sacramento, pero que no viven los dos, no usan los dos esa gracia para buscar esa obra divina en su matrimonio. La Iglesia está hecha ante todo para salvar almas y por eso Dios busca a las almas para que trabajen en ella su salvación y así merezca la gracia de la santificación, de la transformación, del amor divino. No se puede amar a Dios si el alma no busca su salvación y no busca la salvación de los demás. Salvar el alma, poner el alma en la verdad de la vida. Por eso en esto de la salvación de las almas no hay más derechos que la voluntad de Dios. Dios sabe cómo salvar las almas, Dios sabe los caminos, Dios sabe los momentos, Dios lo sabe todo. Pero Dios no puede impedir, no puede atar, no puede anular la libertad del hombre. Y si el hombre no quiere salvarse, no quiere arrepentirse, Dios lo deja siempre en su pecado, lo deja en su vida, porque Dios nunca impone la salvación a nadie que no lo quiera, que no lo busque en verdad. Credo in un Deo, Pater omnipotente, Fattore in cieli e terra, visibilium omnium et invisibilium, et in un Dominum Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Patre nato ante omnia saecula, de un de Teo, lumen de lumine, de un vero de Teo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perché omnia fatta sunt, qui proter nos omenes et proter nostram saluti descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad aestram Patris, et iterum venturum est cum gloria judicare vivos et mortus, quod regnat in infinis, et in Spiritu Sancto in Domino et vivificante, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simulatoratur et cum glorificatur, locutus est per prophetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita in venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, oremus. Bonum est confiteri Domino, et salere nomine tuo altissime. Succipe sante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mietilis proficiat salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, quo immane substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae te venim mysterium, eius divinitatis esse consortes, que humanitatis in nostri fieri dignatus est, partices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui tecum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemencia ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotibus mundi saluti, cum odore superaccendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, cipiamo a te, Domine, et se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, tadiam vocem laudes et narrum universa mirabilia tua. Domine, delectissimi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, cum viri sanguinem vita mea, in corum manibus iniquitatis sum, destra irum repleta es muneribus. Eco aut in innocentia mea in Christus sum, redime me, remiserere me, pes meus esseti in directu in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis in Jesu Christi in Domine nostri, et in rem Beate Maria semper virginis, et Beate Ioannes Baptiste, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum Tetonium Sanctorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutin, et li pronobis in tetidere dignetur in celis, cura memoria nagimus in terris, pereunte in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptale fia puteon, Pater omnipotente, socipia Domino sacrificium de manibus tuis, at laudat gloria nomine sui, at utilitate in coque nostra, totius ecclesiae, sue sante. Amen. Munetibus nostris quesumus, Domine, pretibusque cucettis, et celestibus nos munda mysteris, et clemente dec saude. Per Domino nostru, Gesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo sursum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Digno justum es. Per digno justum es, secune salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singulitate personae, sed in unius unitate substantiae, quotidiane tua gloria revelante te, credimus hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, in confessione vere sempiterne quiditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur requalitas, quam laudat angeli atque arcangeli, cherubim quoque serafim, che non cessa acclamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesu Christo, Filium Tuum, Dominum nostrum, sulpices rogamus ac petimus, ut accepte avias et benedicas, ec dona ec munera, et sancta sacrificia elevata. In primis quotidie offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum, una cum famulo tu papa nostro, benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus ortodoxis, ad lui cattolice, et apostolice fide cultoribul. Memento Domine, famulorum, famulumque tuarum. Et tono circunstantium coruntibi fidis cognita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel cui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, te vici redam vota sua, eterno Deum, vivo et vero. Communicantes memoriam mederantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed et veteron apostolorum martyron tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipus concedas, ut in omnibus protectiones tuae monem ora auxilium, pereundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem servitutis nostris et adcunte familiae tuae quaesumus, Domine, placatos accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a fraterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum jubias credo numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quosumus benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia, dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui prite quam pateretur, accepit panem in santas ac benevolis manus suas, et levatis oculis in cielo, et etiam patrem suo omnipotente, divi gratias agens, benedixit, fredit, dedicu discipulis suis, dicens, accipite et manducate soc omnes, hoc es enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipes et tum precarum calicem in santas ac admirabiles manus suas, identivi gratias agens benedixi, dedicu discipulis suis indicens, accipite et bibite esse omnes, hic esse in calis sanguinis mei, novet eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ecco tu quisquem feceritis in mea commemorationem facetis. Und et memoris in Domine nostri vituis et del ples tua sancta Iussi Christi, fili tui, in Domine nostri, tam viate passionis in ecno et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis donis agdatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vitae eternae et calicem salutis perpetue. Supaque propitio accede novultor respicit et ineris, et accerta vere, sicut accerta vere dignatus es mundra puritu justiabil, de sacrificium patriarca nostri Abrae, ecco tibi otlu sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostia. Sulpices te rogamos omnipotens Deus, iuvec perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco in sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne redemptione in celestia et gratia repliamur, per unt in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine famulorum famulumque tuarum, qui nos peceserum consigno fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, luces et pacis ut indulgas te percamur, per unt in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, demonitur de miseratione turon esperantibus, partin aliquam, exultate et gloria digneris, cum tuis santis apostolos et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra coro nos consortio non estimator meriti, sed venie quesumus latitud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est tibi Deo Patri omnipotente in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, placite salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater nostir, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos quesumus Domina fonibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente Beata gloriosa semper Virgine Dei Genetrici Maria, cum Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut opem misericordia tua iuti, et a peccato simis semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per unde in Domino nostro, Gesù Cristo, Filium Tum, Quid te conviviter trinitate et spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum et cum spiritu tuum. Et commixio et consacratio corpus et sanguinis in Domine nostri Jesu Christi, fiat accipientibus in nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis, le respicias peccata mias et fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quodunae dignedis, qui vis et regnas in Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filio Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, livena me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tuis semper nirene mandatis, et a te nunqua separari permitas, qui con el Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumare presumo, non mi perveniat in judicio né condenazione, se pro tuo peccati prosit mi, adudamento mentis et corporis, et ameliram percipiendam, qui vivis et regnas con Deo Patri, et a te Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomenem Domine invocabum. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut et te sustentum meum, se tantum divervo et sanabitur anima mea. Corpus Domine nostri Jesu Christi, custodet anima mea, in vitam aeternam. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus, qui retivit mi, calicien salutare accipiat et nomenem Domini invocavo, laudas invocavo Domino et ad inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodat anima mea, in vitam aeternam. Amen. Cotore sonsimus in Domine puramente capiamus, et temere temporali fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, consumsit, et sanguinis quem potabi, adera viceribus meis et prestat, ut in meno remanere celum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Illumina facin tuam super servum tuum, et salvum me facin tua misericordia, Domine, non confundar cunant invocavi te. Oremus, fidelis tui Deus, per tua dona filmentur, ut eadent et precipientum requirant, et quarentum sine fine precipiant. Per Domino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convitenet ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo. Bendicamus Domino Deo, gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis me, et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indigno offertuli, tibi sana acceptabile meique et omnibus procibus idot offertuli, siti miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Predicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, in Iunus Sancti Evangelii secundum Ioanni. Gloria a tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sunt, et in iso factum est, in ilico factum est, in iso vita erat, et vita era lus hominum, et lus in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit omissus ad eo, qui nomine erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium pedibere tende lumine, ut omnes crerem per illum. Non era la lus, sed ut testimonium pedibere tende lumine. Era lus vera, quia illuminat omnes omen venente in hoc mundum. In mundu erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quod quo autem receperum eunt, tit eis potestate filius Dei fieri. Is qui creunt in nomine eius, non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.